Espíritu Santo, lleno de poder de tus fieles, y detiene en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creados, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas en el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridas hermanas, veo que suban arriba, allá voy yo. O ya van al valle, allá voy yo. Y a la quebrada, allá que voy yo. Bueno, como saben, es una suplencia obligatoria porque el padre Ramiro no ha podido llegar a tiempo. Así que espero sepan disculpar la diferencia de padre a padre. ¿Sí? Y la madre reverenda me dijo que si pudiera dar esta plática preparatoria para que no pierdan el día, y la misa y confesión. Bien, así que ustedes comienzan una semana de ejercicios espirituales. No es de gimnasia física, de deporte, para que el colesterol del corazón esté bien, que mueve las piernas, mueve el corazón, ¿eh? Y así como hay ejercicios físicos, que es necesario también hacerlo. Pío XII hacía todos los días un poco de ejercicio físico, gimnasia, así estaba él esbelto, flaco. Y yo conocí a el famoso padre Pérez Justo Pérez Urbel, el benedictino, que tiene muchos libros, y el año cristiano. Este también se levantaba antes de la comunidad y en traje de deporte, con un frío intensísimo en Burgos, que es terrible el frío, que está a 1000 metros sobre el del mar, la meseta castellana, y daba una vuelta en la huerta aunque estuviera helada, para hacer un poco de así. Yo era abad del Valle de los Caídos, era bajito, menudito, pero bien, muy recio. Así que, hermanas, también hago de ustedes un poco de ejercicio físico. Los que están en Quine tienen espacio. La que está en Villa Mercedes va así como el burro de la noria, allí dando vueltas. Aquí el patio pequeño, allí dando vueltas y vueltas. Bueno. Pero esto se trata de ejercicios espirituales, del alma. Hay que potenciar la memoria, el entendimiento de la voluntad, que son las cosas del alma, y las virtudes. Y dar un repaso a los posibles vicios. Eso no, es de espirituales. Perdí el librito pequeño que tenía de los espirituales. Me dejó a mí, yo tenía que haberlo dejado a él. En herencia a las hermanas Mater Dei, pero él me dejó, me abandonó. 54 años conmigo, y me dejó ahí. No sé dónde, hice averiguaciones en la remisería, pero nadie ha dicho nada. Así que alguna vez cito anotación tal, anotación cual, pues voy a ustedes vean en el librito. Tampoco me dio tiempo a pedir a ustedes un librito de los ejercicios espirituales para. Así que va a ser un poco. Me acompañó siempre ese librito. Estoy a cuarto de la secundaria, fíjense, el año 54 que lo compré. Pues 54 años conmigo. Era más que solamente el texto de San Ignacio. no como otros libros que tienen los comentarios de autores graves y tal, ¿no? Pero, bien, entonces en esta plática preparatoria siempre se ha dicho unos consejos, la actitud que deben tener las religiosas, en ese caso ustedes, cuál es la misión del director de los ejercicios espirituales, claro, tienen su... Y unos consejos prácticos de la experiencia y de lo que he aprendido en los autores espirituales o en los padres espirituales que nos dieron los ejercicios. Nosotros hacemos todos los años, al principio del curso, y también de sacerdote todos los años. Había que hacerlo. Y es necesario hacerlo. Por tanto, vamos a ver primero la actitud del director, para que no pidan lo que no le va a dar, ni debe darle. Ni debe darle. Ustedes no, bueno, el director hace todo, yo escucho y me duermo una sietecita y... No. El director espiritual del retiro, ejercicio espiritual o retiro espiritual, su misión es señalar a Cristo. Señalar. Porque ese es el fin de los santos ejercicios. Encontrar a Cristo y profundizar en su conocimiento. Pues ya, gracias a Dios, lo hemos encontrado. Muchos de ustedes llevarán un profundo conocimiento, pero como es Dios, por mucho que profundice, siempre hay que aprender. Nunca podemos abarcar a Cristo. Es inconmensurable, es infinito. Por eso el Evangelio dice, entra en el gozo de tu Señor. No el gozo de Dios en nosotros, no cabe. Nosotros en el gozo de Dios. Y aquella frase de San Juan de la Cruz, ¿no? Que ya lo he repetido, se lee en el breviario, que es como Cristo, como un yacimiento de oro que mientras más mal se va profundizando, se encuentran más vetas, y nunca llegan, imposible. Pero el ejercicio espiritual es un momento muy importante para profundizar en ese conocimiento, ir avanzando, encontrar nuevas vetas de oro en Cristo nuestro Señor, que es el camino, la verdad y la vida. Aquí cito la anotación segunda, no me acuerdo. Como dice San Juan Bautista, fíjense, un día pasa Cristo por aquel valle del Jordán, donde estaba Juan Bautista predicando y bautizando, y lo señaló con su dedo. Ahí figura la imagen del Bautista, ¿no? Una mano sarmentosa, ¿no? De la penitencia, ¿no? ¿Y qué dijo? Este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Él lo bautizará en el Espíritu Santo. San Mateo lo leemos, capítulo 3. Él señala. Y ya sabéis que dos discípulos suyos, que era San Andrés y San Juan, se fueron con él. Él señaló. No dijo, marchad con él. No. Él señaló al Cordero y ellos le siguieron. Y ya sabéis que estuvieron toda la tarde con Jesucristo nuestro Señor. Aquí San Juan Crisóstomo, en la homilía que tiene, dice que él señala, pero deja que Cristo mismo sea quien exponga con mayor claridad estas verdades. Y sigue diciendo San Juan Crisóstomo, después de permanecer con Jesús y de aprender de él muchas cosas, San Andrés no escondió el tesoro para él sí solo, sino que corrió presuroso en busca de su hermano, que era San Pedro, para hacerle partícipe de su descubrimiento. ¿Veis? Aquí tenemos. Juan Bautista señala el Cordero, que es Cristo, y le sigue. San Andrés encuentra a Cristo. Y algo le contaría de lo que escuchó aquella tarde tan maravillosa, que dijo hasta la hora en que se encontraron con Cristo. Y San Juan escribió el Evangelio ya muy viejo, final del siglo I, y se quedó grabada la hora exacta. Pero él tampoco le dijo todo lo que escuchó a Jesucristo aquella tarde. Lo llevó a Jesús. Condujo a Pedro, su hermano, a Jesús, para que él completara a Jesús la enseñanza. Aquí tenéis una actitud del Padre director de los... Él señala al Cordero. Él te dice una verdad. Pero es tú la que tienes que seguir. Él no te va a empujones, ni mucho menos. Él señala como San Juan. Te va abriendo un panorama precioso con las contemplaciones, con los ejemplos. Pero eres tú, hermana, la que tienes que seguir esa enseñanza. Porque Dios generalmente, como decimos, obra por la causa segunda. A veces puede ser que nos mande un ángel. Bueno, puede ser. Algunas de ustedes son tan bienaventuradas que nos mande un ángel y diga, hermana, tiene que hacer esto. Tiene que pedirle perdón a la otra hermana porque usted el otro día se fue. Y la otra, pues me trae un ángel a decírmelo, no le pido perdón. Oh. No, obviamente no hace así la divina providencia. Se vale por las causas segundas. ¿Sí? Como el encuentro de Andrés y Juan, pues se valió de San Juan Bautista. Y el encontrarse Pedro cara a cara con su maestro, iba a ser el primer papa, fue porque su hermano Andrés lo llevó a Jesús. ¿Ve? Y cuando San Pablo va respirando amenazas, qué malo era San Pablo, respirando amenazas, con cartas de recomendación para meter en la cárcel a todos aquellos que seguían el camino, así decía el primitivo cristianismo, los que eran del camino de Jesús, del cristianismo. Y Cristo se le aparece y lo tumba del caballo, esa ráfaga de luz. Y que Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y él persigue a los miembros, a los cristianos, que son miembros de Cristo. Pero es a Jesús a quien se persigue. ¿Qué tengo que hacer? Esta es la actitud del ejercitante. ¿Qué tengo que hacer? Y Jesús no le enseñó ahí, en ese momento, le dio una catequesis prebautismal, ni mucho menos. Lo que sí lo haría con mucho tiempo en Arabia, 3 años que estuvo, ¿no? Pero es lo que dice, entra en Damasco y se te dirá lo que tienes que hacer. ¿Sí? Cristo también señala a Ananías, aquel cristiano, que iba a ser el catequista primero de San Pablo. El primero catequista, ¿eh? Y cuando el otro, Jesús se le aparece, Ananías, aquí estoy, Señor. Ve a la calle recta, allí va a encontrar en casa de todos los fulanos y tal, a Saulo. El otro dice, pero Señor, sí, viene para meter en una cárcel a todos. Me nombró, Saulo, el otro cambió de color. Déjate, que yo haré de él un vaso de elección y vas a ver lo que tiene que sufrir por mí. Y el otro obediente, Saulo, hermano, aquí me manda Jesucristo, que se te apareció en el camino. De ahí. Este Ananías fue el catequista de Pablo. Pues esa es la misión del director de ejercicio. Él va abriendo surco, va esparciendo la semilla, va indicando, va abriendo panoramas preciosos de Jesucristo, de sus misterios, pero él va señalando solo. Si nosotros nos quedamos sin hacer nada, pues sí, caerá la semilla encima, pero va a resbalar. ¿Y cuál es la actitud del ejercitante? Así que hemos dicho que la del director es hablar, sembrar la semilla, mover en los corazones con los ejemplos, con su palabra, señalar a Cristo, ¿sí? Y lo hará muy bien, tiene mucha experiencia, mucha sabiduría. ¿Y ustedes ahora qué tienen que hacer? ¿Cuál es la actitud del ejercitante? Primero, buena voluntad. Disponibilidad. No levantar acantilados, ¿sabes lo que es un acantilado? Los que han visto el mar, bueno, ¿eh? Hay playas y acantilados. ¿Eh? En la Costa Brava, por ejemplo, pues son acantilados. Chocan las olas contra aquella roca y se vuelve otra vez para atrás la ola. Impenetrable. Y son acantilados de roca. La ola choca, no penetra en la tierra. Y las playas al revés. Entra la ola, muchos menos. Y tiene que ser playa abierta para la gracia de Dios. No acantilado, que diga no, no, no. Y para eso, aquí viene la notición quinta, no me acuerdo cuál es. ¿Qué va a hacer? Abre tu corazón, hermana, y el corazón sale por dentro, como sabéis. Esa frase tan hermosa del Apocalipsis, el capítulo 3. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno me abre, entraré en su casa y cenaremos juntos. Hermana, en estos días de ejercicio, que en todo San Luis, a no ser que haya otra tanda de ejercicio en otro sitio, no hay una actividad tan grande como esta, tan intensa como esta semana aquí en el Día de la Quebrada. Eso no quepa duda, ¿eh? Ni tampoco quepa duda que habrá muchos demonios que bajan de la sierra por ahí, ¿eh? Y vienen a revolotear por aquí, por la casa, a ver si alguna la desanima, le entra sueño, le entra la cedia esa que dicen los... La cedia, ¿no? El demonio del mediodía, ¿eh? Al demonio meridiano. Y tiene cuidado con las culebras, ¿eh? que bajan también. Yo siempre que venga a la quebrada miro por si acaso la de la cama, por si acaso hay una culebra enroscada. Como no voy aquí, hago lo mismo, ¿eh? Ahí en culebra. Bueno, es una mirada por si acaso, pero es cierto que no hay en la ciudad de San Luis una tan intensa espiritual como esta semana que van a hacer ustedes de decir espiritual. Y tampoco habrá menos ataque en otro sitio que aquí, de parte del diablo, que no le interesa que seamos santos, que va, al revés. Pues no te extrañes de que te venga soñolencia, desgana, apatía, y a mí que me van a decir, si yo lo sé todo. Pues abre tu corazón. Dice San Agustín, en honor aquí a la hermana que es muy devota de San Agustín, ábreme, Señor, el corazón, sin miedo a verme como soy, para que sea cual eres tú. No me tranquiliza en mi conciencia, ni lo que digan de mí, sino lo que digas tú de mí. Ese es el humilde San Agustín. Esa es la actitud del ejercitante. Ábreme, Señor, el corazón, para que vea lo que soy yo, el conocimiento que tú tienes de mí, no lo que digan de mí, no lo que piensen de mí. Y por eso, hermana, hay que tener la valentía en estos ejercicios espirituales de abrir el corazón. Y el corazón sale por dentro, porque Él llama a la puerta, no violenta la puerta, no rompe la puerta. Tienes, abras. Aquí estoy, Señor. Te voy a preguntar a la audiencia. Te voy a dar la vuelta, te voy a delante de ti para que veas lo que eres. No lo que tú crees que eres, o lo que digan de ti, o la opinión que tenga la comunidad de ti, o el pueblo, sino que eres realmente ante mí. Abre tus oídos también. Lo del Salmo que hemos dicho durante toda la cuaresma. Si hoy escucháis la voz del Señor, no endurezcáis el corazón. Imitar a aquel jovencito Samuel, sobre todo para las jovencitas que han ingresado hace poco, que puede ser que tenga una lagrimita en el ojo todavía, puede ser. No, no creo que te quede. Ya se evaporó la lagrimita. Aquel jovencito cuando el Señor la va de noche y creía que era Elí, el sacerdote. ¿Qué quieres? No, yo no te he llamado, hijo. Anda, vete a dormir. Tres veces. Ah, puede ser que sea el Señor. Cuando te digo otra vez, dice esta palabra. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Esa es la actitud del ejercitante. El corazón de par en par y el oído también para escuchar, porque la fe entra por el oído, hermana. Y los consejos entran por el oído. Usted tiene que escuchar bien, pues tomar apuntes y luego los ratos libres escribir un pensamiento, o si te entra sueño, una meditación escrita, apuntes espirituales, que luego lo va a leer y te va a hacer mucho bien. Por eso, lo que decía San Gregorio, deja que la gracia te labre. Decía San Gregorio, Papa, eres piedra en la cantera de este mundo. En la cantera las golpean, las labran, luego las colocan en el edificio. Así Dios labra las almas en este mundo para colocarlas en el edificio del cielo. Ustedes los que han sido arte, los capiteles, por ejemplo, ¿con qué cuidado tienen que labrar la piedra? Las que van a los cimientos, no, como caen allá, pero la que va a estar en la fachada de una catedral, como el Pórtico de la Gloria en Santiago de Compostela, fíjese usted allí, el maestro Mateo, cuántos años le costó ir labrando las piedras, hasta colocarlas allí en esa catedral. Todas las catedrales tienen esa, de Burgos, por ejemplo, Toledo, la de León. Decía un adagio antes, decía, son una catedral española, pulcra leonina, bellísima la de León, dives toletana, rica la de Toledo, que era la más rica de toda, santa obetense la de Oviedo, fortis abulense la de Ávila, que para una está con unas almenas ahí. No me llega la de San Luis, vamos a ver para otro día. Bueno, pero quiero decir eso, ¿con qué tiempo y amor labraban los canteros a golpes? O una imagen, por ejemplo, de madera tallada, o Miguel Ángel, Moisés, ese bloque de mano blanco de Carrara, los golpes que para sacar a Moisés de allí, ese bloque. Pues hermana, tiene que ser golpeada. Si quiere ser una filigrana, una estatua, decir, viva, una imagen de Cristo, pues tiene que ser talada, tiene que ser golpeada, con los avisos, con las reconvenciones, incluso con las propias caídas, que nos humillan mucho, porque creemos que vamos bien y de pronto, otra a empezar, Señor, otra a empezar, otra a empezar. También hay una frase muy bíblica, la trae Jeremías y Isaías, hablan del alfarero, son imágenes iguales, la piedra, dice Jeremías, capítulo 18, como el barro en manos del alfarero, así estáis vosotros en mis manos. Pero el barro dice blandito. Yo he visto en un pueblo allá que hacen pucheros, vasijas de barro, a tiro manual, ¿no? También tiene el torno, con el pie mueve la... Y él pone un de arcilla, ¿no? Bien, arcilla bien, no tiene, tiene una pequeña piedrita, nada, todo, la han cribado, la han... Y con el torno va haciendo, vamos a ver con los dedos, ¿no? Se moja en agua y va haciendo la vasija, ¿no? Es una cosa preciosa, ¿eh? Pero el barro tiene que estar quieto. Ah, sí que está quieto. Para que el otro lo modele. Y pone la el asa, lo pone la así, la de machito más grande. Y el torno siempre girando, con el pie girando el torno. Y hacen cosas maravillosas. Pero claro, el barro está quieticito, se deja modelar. Si el barro está duro, es imposible. El barro tiene que estar blandito. Pues la gracia de Dios va a caer a torrente en estos días en esta casa para que ustedes sean como esa arcilla que se ablande, para que la gracia de Dios vaya modelando esa imagen que Dios quiere de vosotras, que es otro Cristo, por entonces otro Cristo, por el bautismo y por la vocación religiosa que habéis elegido y Dios os eligió. también Isaías dice la misma frase: oh Yahvé, tú eres nuestro padre, nosotros somos la arcilla y tú el alfarero, todos somos obra de tus manos. El capítulo 64 dice eso. Por eso, hermana, durante los ratos libres, Señor, como una ejaculatoria, yo soy la masa y tú eres el alfarero, modélame a tu gusto. Porque a veces el alfarero se encontraba mejor una piedrita y le tenía que tirar, porque reventaba la vasija. O a veces esa masa no está bien preparada, tiene que dejarla. Pues decir humildemente: Señor, yo soy la masa y tú eres el alfarero. Yo me voy a dejar modelar. Yo soy la piedra de tu cantera, de tu iglesia, pero necesita muchos golpes todavía para que puedas poner en el sitio, en la iglesia, que te va a ocupar. Y la imagen de la poda, eso lo tenemos en San Juan, capítulo 15, que parece que el árbol, el que da fruto, lo poda, las que son de Mendoza, han visto muchas viñas, y ve cómo van a podar las parras que dan fruto. Imposible hacerle sufrir a las pobres plantitas. Y sin embargo las poda porque, para que dé más fruto. Y a veces nosotros somos tan necios, tan obtusos, que no nos dejamos podar. Si es por nuestro bien. Yo a la larga, ya de tantos años de cura que llevo y tantas pruebas que he tenido, ha pedido cuenta. Pero al fin dice que, Señor, si es por mi bien y por tu gloria, al final tú sales ganando. Ustedes cuando están sembrando una planta, ¿no?, sacan la plantita y la sacuden ahí para que no lleve nada y la plantan en otro sitio. Si la planta pudiera hablar, diría: pero ¿por qué no me dejas aquí en este lugar, que estoy tan contenta aquí, tengo el sol, No, yo te voy a otro lugar y te sacude bien para que no quede nada. Y va a florecer en otro sitio. Es por nuestro bien. Y a veces no comprendemos este misterio de Dios. Estamos en la mano de Dios. ¿O no? Yo creo que sí. Entonces, si nos lleva acá allá, está en una casa y ahora te mandan a Chile, te mandan a hacer de campana. Yo creo que estoy aquí, Señor, y tengo mi grupito de estudiantes. Tengo mi catequista, me quieren tanto los niños. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer de mí? Sin mí no van a hacer nada, se van a aburrir. Nos creemos insustituibles a veces. Y la casa esta, con todo lo que yo he hecho, mira. Y ahora empezar de nuevo. Usted sabe, hermano, que de una parroquia bien preparada y una parroquia y empezar de noche a preparar la estantería, los libros, sin conocer a nadie. Está de nuevo otra vez. Y cuando está todo preparadito, otro cambio. Otra vez, raro, como el caracol en la casa cuesta. Y empezar de nuevo otra vez, y cortar todo. Otro cambio. Hasta que nos iba al cielo el Señor. Y ya. Cuesta mucho, hermanas, pero hay que dejarse podar y labrar. Tú eres el alfarero, Señor. Tú sabes. Decimos en un salmo, para que tengo por aquí, el salmo 73. Estamos en las manos de Dios. Imita a la Virgen María. Se llama Mater Dei, tienen ese nombre el instituto. ¿Qué dice la Virgen cuando el ángel le dijo, y ese dijo la escritura, lo que le pasaba al Mesías? Te da vida por el nombre de Jesús. Y la Virgen, bueno, ¿cómo puede ser eso? Ese diálogo, Y San Bernardo comenta: bueno, madre, ya has escuchado que va a ser madre y virgen. Mira que toda la humanidad está pendiente de tus labios. Habla, di una palabra y concibe la palabra con mayúscula. Y se imagina San Bernardo, todo el mundo: ¿qué dirá la Virgen? De ella depende toda nuestra salvación. Y la Virgen dijo: y aquí la esclava del Señor. Y dice San Bernardo: ya estamos salvados. Ella, claro, pues eso tiene que imitar a la Virgen. También, además de esa disposición de la voluntad, con abrir el corazón, el oído. Aquí tengo una poesía anónima espirituales, que tiene que ser cada uno de ustedes. Vine aquí, Padre, Padre del Cielo, traída por el amor de tu dedo. Nada soy y nada puedo. Es tan estéril mi vida. Y ahí sigue. Pero al final ustedes que están aquí escuchando todas estas cosas, y las escucharán muy bellamente expuestas durante la semana, pero me marcho ya ungida de pureza y de valor. Con tu espíritu a babor voy a serte al fin ya fiel. Yo te prometo, Señor, dejarme exprimir por él. Exprimir por el Espíritu Santo. Porque ha venido, que toda la congregación hace ejercicios espirituales, para allá voy, claro, me llevan, me traen. Pero ustedes tienen que decir, aquí tu dedo providente me ha traído. Y vengo con mi fardo de faltas. Y tengo que mejorar. Tengo que sacar muchas cositas. ¿Eh? Como el hortelanta siempre en la huerta y no deja nunca el trabajo porque entonces se le llena la huerta de yuyo y de malas hierbas. Pero al final tenéis que decir, voy ungida ya, de pureza y de valor para enfrentar la vida y tal. Bien, entonces empieza con ánimo de aprovechar. Hermana, lo que hemos dicho durante la cuaresma. Así que ahora son los días de la salud. Ahora es el tiempo aceptable. Son frases de San Pablo en la carta a los Corintios. En el momento favorable te escuché y en el día de la salvación te socorrí. Isaías 49. Hermana que me está escuchando, jovencita no ingresada, este es un momento muy fuerte en la vida espiritual, uno es espiritual. Dios está siempre cercano a nosotros, pero ahora parece que está más cerca de nosotros. En un momento oportuno te socorrí, y este es el momento oportuno. Ahora son los días de la salvación. ¿Cuántos hermanas, uno es espiritual bien hecho, se han convertido completamente, o han arrancado la santidad, pero una velocidad de vértigo? Dicen los autores que el librito de los sacrificios de San Ignacio de Loyola ha convertido más almas que letras tiene, que letras tiene. Y es un libro chiquitito, pero ¿cuántos? Y San Francisco Javier, cuando recibió a San Ignacio de la India, decía que ahí hace falta tantos misioneros, ¿no? Me quisiera volver loco, ir a la Sorbona y gritar allí a todos que más que quieren estudiar para tener títulos y dinero, que cuánto bien haría acá, haciendo ejercicios espirituales, dice, haciendo ejercicios espirituales, venís acá, que hay muy lindos entendimientos, y pues estos buenos cristianos y no lo son porque nadie les enseña. Pero dice eso, dice, tomando ejercicio espiritual para fortalecerse, para sacrificar la vida y venirse a la India, incluso a los índices. Siempre los espirituales. ¿Habrá otra oportunidad para nosotros? No sabemos. Ahora empiezo, dice el Salmo 76, ahora empiezo. Es que yo tantos años ya de sacerdote, llevo tantos años de religiosa, ya, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Qué decir con eso? Que ya llegaste a la santidad, ya llegaste al donde Dios quiere. No, hermano, no sabemos. Y tenemos que decir, ahora empiezo. Como dice San Pablo, olvidándome de lo que ya he conseguido, me lanzo hacia adelante, a ver si le doy caza a Cristo que va adelante corriendo de él. ¿Eh? Olvidar lo que ya he hecho, sino me lanzo hacia adelante. Y eso es lo que os pide el Señor en el ejercicio espiritual. Estéis en tal grado de perfección. Hay que lanzarse hacia adelante. ¿Eh? No contentarse con lo hecho. hacia adelante. Porque esto va corriendo, San Pablo recuerda las carreras de relevo. Él va corriendo, Cristo la adelanta y él tiene que alcanzar a Cristo. Y tampoco vengamos con prejuicios. Eso es una cosa muy, todo de sacerdote y religiosa. Tantas veces nos han hablado ya. ¿Qué nos van a decir de nuevo? Pues no. Tenemos que ser como San Antonio, como leí en la vida de San Antonio, abad. Cuando entra en la iglesia y oye al el Evangelio. Anda, vende lo que tiene y dáselo a los pobres. Esto va para mí. Pensando que se dicen a él mismo, salió, hizo donación de todo lo que tenía. Y se quedó un poco. Otra entra en la iglesia y oye el Evangelio. No os preocupéis del mañana. Mirad los lirios del campo, las aves del cielo. Salió, esto va para mí. Y vendió todo lo que tenía, de un poco de su hermana, la colocó con las religiosas que ya había, ascetas, y se fue al desierto. De ahí tampoco vino un ángel a decirle a San Antonio que dejara toda la cosa. Ahí habló por el Evangelio, por el predicador. Así que un peligro que hay en los espirituales es, ¿qué me van a decir de no? ¿He hecho tantos espirituales ya? No, es un prejuicio. No, hay que ir con disponibilidad, como he dicho antes. Como si fuera la primera vez que escuchas los espirituales. Con ese deseo de aceptar la gracia de Dios. Este es el tiempo oportuno. Pensar, hermanas, que mucha gente depende de nuestra aceptación de la voluntad de Dios. Que mucha gente depende, su salvación eterna depende de nosotros. De ti, de mí. Esa frase tremenda de Pío XII, ¿no? Cuando dice, terrible misterio, que la salvación de muchos, dependa del sacrificio y de la oración de los pocos. Lo dice la Misa Corporis Christi. Misterio tremendo que nunca dice el Padre, nunca lo lleva a comprender. Que la salvación de muchos dependa de unos pocos. De unos pocos generosos que se entreguen de verdad a Jesucristo. Pero es importante esta semana para todo esto. Porque si tú eres santa, vas a arrastrar mucho de la santidad. Pero si te dejas llevar de la tibieza, ¿qué vas? Nadie da lo que no tiene. Nadie contagia. El fuego se extiende, pero tiene que haber fuego. Si no hay fuego, no enciende a nadie. Decían los santos, entra toda tú, es decir, en femenino, permanece sola y sal otra. Ahí se puede, en esa frase se puede, entra con toda tu voluntad, con todo entusiasmo, con toda tu, ya, fuera de prejuicio, como la masa hermano del alfarero, entra toda, permanece sola, en silencio. Y tiene que ser otra, no la misma que entró. Como decía la poesía, pero me marcho ya ungida de pureza y de valor, con un Espíritu Santo a babor, voy a serte cada vez más fiel. Para eso, hermana, el silencio, hablar lo necesario y bajito, no hagáis trampa. Yo recuerdo, en el seminario a veces hacíamos trampas, ¿no? Estábamos por la azotea paseando un día de retiro, estamos hablando, más o menos, y venía el superior, y yo, Santa María, Madre de Dios. Como si estuviera en el rosario. Pasaba el superior, y yo sigo hablando de él, que sea. Venía el superior, Dios te salve María, llena de Dios. No hagan trampa ustedes, ¿eh? Estando tres hablando así, viene la vigila, que sea. Santa María, Madre. Qué devota esta hermana, tan rezada. No hay que hacer trampas, ¿eh? No hay que hacer trampas. No, hay que entrar en silencio. Acordaros de Moisés, como subió al monte y ahí inició los 40 días de silencio. Elías, Oseas, el famoso texto de Oseas, la llevaré a la soledad y allí le haré al corazón. Eso lo dice Isaías, Oseas en el capítulo 2, ¿no? Siempre se cita eso, ¿no? La soledad, el silencio, hablar necesario, huir de aquella persona que te va a hacer hablar. Porque en silencio se hacen las grandes obras. Recordad aquella de Fray Luis de León, que descansada vida la de que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Los pocos sabios, la escondida senda, el silencio, la soledad, que descansada vida. Bueno, ustedes ahora van a tener una actividad muy grande, espiritual. Ya digo que no hay en la ciudad de San Luis un este tan grande que se puede comparar con estos ejercicios espirituales que ustedes van a hacer en estos días y comienzan hoy. Bueno, ¿y para qué son los espirituales? Hemos dicho que la actitud del director, de la ejercitante. ¿Y para qué son? Pues, hermana, lo estamos diciendo. Son espirituales. Son para convertirme al Señor más. Para que me olvide lo que he hecho y me lance hacia adelante. Pregúntate en estos días de soledad y de silencio, ¿dónde está tu tesoro? ¿Cuál es tu tesoro? ¿Es la vocación religiosa? ¿Es la salvación de las almas? ¿Es Cristo solo, desnudo en la cruz? ¿O busca otras cosas? Porque allí donde está tu tesoro, está tu corazón. La brújula de la vida, ¿sabéis? La brújula, como sabéis, es sea siempre el norte. ¿La veis? ¿Qué señala la brújula de tu vida? Los honores, los cargos, los estudios, por encima de todo. No. El único necesario es Cristo. Luego sí, tendrás que capacitarte, te manda a estudiar, tienes que estudiar, tienes que sacar la carrera tal, tienes que tal. Tienes que dar catequesis, tienes que llevar la dirección de la catequesis, tienes que hacer esto, de economía, lo que fuera. Pero el único necesario es Cristo. No te apegues a las cosas que te mandan o tienen que hacer. No pongas la brújula de tu vida en eso. Sería un fraude, digamos, un robo a Cristo, ¿no? Cristo te va a decir en este silencio, yo no quiero tus cosas, son muy hermosas. Yo te quiero a ti. No me dejes las cosas tuyas. Sé que son muy buenas, son para gloria mía, pero primero yo te quiero a ti. El único necesario es tiene que ser Cristo, tu esposo. Y por eso llevas el anillo, lo tendrás el día de mañana. Tu esposo. Otras cosas no. No te llena, quiere nuestro corazón entero. En estos días de retiro piensa también aquello de Daniel, cuando dicen al rey aquel, ha sido pesado en la balanza y te falta peso. Cuando comulgue el Señor, me falta peso de santidad, me falta peso de generosidad. Pues aquí estoy, Señor. Dame generosidad, dame fuerza. Aquí estoy en tus manos. Yo no quiero que mi vida religiosa sea una vida vacía, una vida tibia. En el claustro, como digo una vez, no debe haber mediocridades, sino almas generosas, santas, que tengan siempre el deseo de la santidad, aunque nunca lo lleguemos a ser, pero el deseo, Cuando llegue la hora de nuestra muerte, hermanas, pues han decidido nosotros, dies pleni en viniuntur in eis, días llenos se encuentran en ellos, llenos de gracia, llenos de frutos, o las manos vacías, o las manos vacías. Y cada noche del retiro, cuando hagas el examen, piensa que Cristo te dice, ¿tienes algo de comer para darme? Como Cristo resucitado, ¿tenéis algo para comer? Cristo por la noche va a decir, ¿tienes algo para darme? Y tienes que contener el Señor, en este día hice esto, lo otro, lo más allá. Hice una buena confesión. Te prometí romper con aquello. Ese alabastro y lo he roto y he derramado tu perfume a tus pies. Y he quemado todo. ¿O no te atreves a darme aquello que te cuesta? ¿Tienes algo para darme de comer? El otro día les conté lo del conejito, ya lo sabéis. Aquel, el pequeño gazapín, es el que los conejos llaman gazapo. El pequeño gazapín blanco, el chico aquí le costaba. Daba todo, pero aquello no lo quería dar. Tenía el corazón pegado al pequeño conejito blanco. Y siempre lo decían los padres espirituales, todos tenemos ese conejito blanco y no lo soltamos ni... Bueno, hermano, ya lo sabéis. Una vez estando yo a la cartuja de las flores, entras en la portería y te encuentras un patio interior, ¿no? Un pasillo. Y en el centro hay un seto de boj, que nunca se me olvida el aroma ese. El boj es penetrante. ¿Eh? Eso que se corta en una pared, así, ¿no? Un seto de boj. Y hay una estatua de San Bruno, en el mármol, ahí en el centro, y una leyenda debajo de la estatua. Y dice así, siendo gusano del suelo, aquí me nacieron alas para volar al cielo. Y es verdad, somos gusanos del suelo, pero no somos gusanos para quedarnos en el suelo, sino convertirnos en mariposas que vuelen hacia el cielo. Como dicen los cantares de la misión, no he nacido para el suelo, que es morada de dolor. Yo he nacido para el cielo, yo he nacido para Dios. Y eso es. Y los espirituales son para eso. Somos gusanos, somos pobres, tenemos muchas faltas, rodeados de miseria, pero no nos quedemos ahí, hermana. Yo he nacido para el cielo. Y en esto tiene que ser alas de buena voluntad, no nos falta la gracia que no siempre está con nosotros. La gracia concomitante, la gracia ayudante y todo, ¿eh? Para que nos hagan alas para volar a dónde, a la perfección que Dios quiere de cada uno de nosotros. También consejos prácticos, consultar con el Padre Espiritual, dudas, consultas de cosas espirituales, de algún propósito que queréis hacer, algún problema que pueda haber, ¿no es? Eso es consultar con humildad. ¿Sí? No te cierres, hermano. Qué triste sería si te vas como has venido. No, hermana, no. Abre tu corazón, abre tu conciencia. Sé sincera, no te engañes a ti misma. Es por tu bien. Si un enfermo va a un médico y lleva dentro un dolor que no sabe lo que es y no le dice nada, se va con el dolor y no sabe lo que le pasa. No. Abre tu corazón, hemos dicho. Abre tus oídos. Habla. Yo tengo este problema. tengo que solucionarlo, ayúdeme usted, ¿qué tengo que hacer? Y además de eso, la oración entre el sagrario, mucha oración. Termina la meditación, te vas al sagrario, a tu celda, escribe, piensa. Está que mucha gente depende de nuestra santificación, hermana, y las palancas que mueven, como una palanca, luego una palanca, he estudiado, ¿no? La palanca mueve la roca. Y son las rodillas, tú quieres ser santo, tienes que ser sacrificada. Estos días se aconseja alguna comida. La sopa no, come toda la sopa que queráis, que eso es muy bueno. Eso es muy buena la sopa. Ahí os permiso a comer toda la que queráis. La sopa lo mismo da mucho que poca. Pero en otras cosas que os guste, bueno, poco, porque ya una vida de penitencia, entonces, pero pequeños sacrificios. Y luego un rato que esté un poco cansada la cabeza, sale ya al patio y contempla la montaña, lo sale, oye cantar un pajarito, y recuerda aquella frase de San Juan de la Cruz: mil gracias derramando pasó por estos sotos con presura, y yéndolos mirando con sola su figura, vestido lo dejó de su hermosura. Te distrae un poquito, para que luego a la otra meditación puedas ir con la cabeza más despejada. Paseo, mirando los árboles, pajaritos. El atardecer, o por la noche la luna llena que ahora tenemos. Que decía San Ignacio de Loyola, cuando contemplo el cielo estrellado, quisiera lo que me espera ahí arriba. Y se decía que cuando viene la florcita, ya se me está hablando de Dios, ya se me está hablando de Dios. Tenéis también lo descanso, porque la cabeza tiene que despejarse un poco. No para hablar, rezar los rosario, poder rezar los rosario juntos también, ¿no? También una trampita, bueno. El Señor es bueno, perdón. Pero también tiene que despejar un poquito. O sea, siempre. Rato libre, rato oración y bueno. Para luego, pues si no, pensando continuamente, que es cansador. Y luego, respeta el silencio de los demás también. Es que yo quiero hablar, bueno, pues habla. Y también tener caridad con las personas que os dirigen, la madre superiora, la madre maestra. Si te ocurre una cosa, buena nota, y contenga varias cosas, consulta. No vayas continuamente cada momento, porque ella también tiene que hacer su retiro. Acuérdate de la frase del Beato Rafael, cuando decía: no me hables, hermano, que estoy hablando con Dios. Entonces le molesta, pero está entusiasmado en su oración, su retiro. Vas a hablarle, a no ser que sea una cosa muy necesaria. Que está cayendo agua por la parte de allá, no sé qué pasa, si está. No sé qué pasa por ahí, si allá no es la cisterna o lo que sea, está cayendo agua, bueno. O hay fuego, bueno, pues sí. Pero nada más, nada más. Bueno, ya va a ser tiempo oportuno. Así que, hermanas, entrad todas, permaneced solas y salid otras con la gracia de Dios. Que somos pobres, miserables, gusanos, pero en este día de retiro no tienen que nacer alas para volar al cielo. Tiempo de gracia, hermana. Es una gracia actual, esta de un retiro espiritual, una gracia actual tan grande que si la aprovechamos, daremos pasos, no de enano, sino de gigante, en el camino de la santidad. Pero tenemos que ser buen oyente, déjanos podar, déjanos labrar, pon tu buena voluntad. Cuando estés cansada, allí al pie del sagrario. Mira, Señor, tengo sueño, tengo desánimo, yo me quiero ir a mi casa, yo no sirvo para esto es muy bien. Consuélame tú me traes acá. Pues no te vayas. No bajes de la cruz, hermano. Que a Cristo estaba en la cruz, le decía a los judíos: baja de la cruz, y Cristo no bajó. No bajó. Porque había cuatro clavos que no dejamos. Qué fácil hubiera sido bajar de la cruz. No hubiese soltarlo a los tullidos. Qué más fácil. Bajar de un clavo o uno que está tullido en la camilla y soltarlo y va cantando con la que le acuesta. Igual hubiera sido más fácil. Pero había unos clavos. El clavo de la obediencia, arriba. El clavo de la humildad. El clavo de la paciencia. Y el clavo de la caridad. Y no bajo. Porque si bajado le he querido en eso. Pues hermana, no baje los brazos. No diga ya estoy cansada, ya he llegado donde voy a llegar. Y las que han empezado ahora la vida religiosa, ánimo, ánimo, que te queda mucho camino todavía, pero no estás sola. Cristo te eligió y va a estar contigo hasta el final. Tú sé generosa y humilde y dejarte labrar como la masa del mano del alfarero. Vas a tener aquí las mayores, las superiores, las maestras novicias, los padres espirituales. No vas a estar sola. Ánimo, adelante. Que de los cobardes nunca se ha hecho nada. Los cobardes nunca se ha hecho nada. Había que recordar lo de Pizarro, recordarlo cuando la historia de la conquista. Llegan ahí del gallo y están muertos de hambre. Se pelean por encontrar una culebra para comerse los pobres. Y él viendo aquello hizo una raya en la arena y dijo, por aquí se va al Panamá a ser pobre y por aquí a Perú ser rico, el que sea valiente del paso. Y son 13. Dieron el paso. Los otros se volvieron a Panamá. ¿Veis? Pues hermana, este es un día de salud. O nos quedamos como estamos, o damos un paso heroico a lo que Dios nos pide. ¿Veis? Así que no faltará la gracia y la ayuda de la Virgen Santísima, la que todos los días honráis con el Santo Rosario y llamáis Mater Dei. Es Mater Nostra, Madre Nuestra, Mater Nostra, Mater Dei, Madre de Dios y Madre Nuestra, por Cristo nos dio en la cruz. Bueno, ahí terminamos ya la preparatoria, ya el Padre Ramiro dirá otros temas, con la sabiduría y la competencia que tiene, pero que os sirva estas ideas sacadas de la experiencia, que os sirva para entrar con ilusión en una charla preparatoria, lo que me pide Dios en estos días de ti, lo que yo tengo que darle, y piense que de mí depende muchas almas, que serán los niños de la catequesis, del colegio, de la comunidad y de las clases, que dependerán, si yo soy generosa, si yo soy ardiente que queme a que se acerca, pues sí, y si no, ¿qué voy a dar? Pues hermana, este es un horno en que tenéis que daros quemar y abrazar el amor de Dios para luego extenderlo a los hermanos. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios. A ti, que dices reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santa María, Madre de Dios. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.